Dice la palabra del Señor así. Después, aleluya, este es el mensaje de hoy. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde estaba ahora el que había sanado? ¿A dónde estaba, amado? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Anda, peca y hace todo lo que querás. Así le dijo. Regresa al camino, hace vivir como vos querás. Le dijo: no peques más. Oiga eso. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, amado. Si fuera tan amable antes de que empiece el mensaje, dígale al hermano que tiene ahí a la par, pero así, dígaselo. Ahí me hace caso, por favor. Dígale qué bueno que viniste, porque de algo, te está advirtiendo Dios, dígale. Dígaselo, amado. Dígaselo bien fuerte. Qué bueno que viniste, dígale. Porque Dios te está advirtiendo de algo. Amén. Amados hermanos, hemos estado en esta semana platicando con algunos hermanos sobre las consecuencias del pecado. Y analizábamos con unos hermanos y estábamos analizando, amado, sobre el peligro que se afrentan los hijos de Dios. Yo les ponía un ejemplo que la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando uno honra a su padre y a su madre, amado hermano, le dan dos regalos a uno. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Número uno, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tengas larga vida. ¿Cuántos quieren vivir bastante tiempo? Sí. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se quieren morir? Número uno, te van a alargar los días en esta tierra. Pero número dos, dice: y todo te saldrá bien. Démosle la gloria a Él. Si usted quiere que todo le salga bien y usted quiere que tener larga vida, la clave es: honra a tu padre y a tu madre. Démosle la gloria al Señor. Tomando ese ejemplo, amado, hablábamos de una persona que no honró a su mamá, ni aún en el hecho de su enfermedad, sabiendo que su mami está agonizando, sabiendo que su mamá la estaba clamando, amado, no la honró, no la visitó. Y entonces, si le aplicamos la palabra, amado, lo contrario de honrar es deshonrar. Y si el honrar te da larga vida, entonces a esta persona, amado, como deshonró a su mamá, ¿qué le va a pasar? No va a vivir muchos días. Y usted va a decir: pastor, gracias por esa maldición que me está echando, dijo un hermano, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Esa es la consecuencia de aquellos que no honran a su papá, que no honran a sus padres. Amado hermano, número uno, no va a llegar a viejo. Se va a morir, yo no sé de qué. Pero también dice la palabra, amado, si deshonra a sus padres, dice, todas las cosas le van a salir mal. Entonces, jóvenes, ¿quieres que las cosas te salgan bien? Quieres tener larga vida en esta tierra, honra a tu padre y a tu madre. Démosle la gloria al Señor y vas a encontrar, aleluya, un regalo glorioso que Dios ha puesto en tus manos. Pero esta persona, amado hermano, la actitud que tomó es porque tiene desconocimiento de la palabra. Esta persona viene, se arrepiente, la llevamos a un retiro, amado hermano, y entonces ya en el retiro le pide perdón a Dios, y ahí simbólicamente le dice: mamita, perdóname, te abandoné en el momento más difícil, no te apoyé, mamita, te deshonré, amado hermano. Y si esa persona es inconversa, aleluya, según de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Dele la gloria al Señor. Y esa persona alcanza el perdón de Dios. Ahora te voy a decir: no conoce de Dios. Eso yo lo vi. No conoce de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Aquellos que conocen de Dios. Aquellos, como decía hace 8 días, que el conocimiento fue rechazado. Aquellos que conociendo el camino, aquellos que conociendo la verdad, honraron la mentira. Entonces, amado hermano, óigame con los oídos bien abiertos, por favor, porque esta palabra va a quedar impregnada en tu corazón en esta preciosa tarde. La Biblia habla de este hombre que estuvo 38 años postrado en una camilla sin esperanza, esperando que alguien lo metiera donde se movía el agua. Pero quiero decirte, se encontró con Jesús de Nazaret, aleluya, y no era necesario meterlo al agua, sino que el mismo Cristo le dijo: levanta tu camilla y anda. Démosle la gloria al Señor en esta hora. Pero dice la palabra, oiga, amado hermano, dice que después lo encontró, ¿a dónde? En él. No, hermano, se oye, hermano. A ver, mujeres, ¿dónde lo encontró? En el templo. Varones, ¿dónde lo encontró? ¿Y qué le dijo Jesús de Nazaret? No, en el templo no le dijo: levántate. ¿Aló? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Ahora que ya estás sano, no vuelvas atrás para que cosa peor no te sobrevenga. Amados hermanos, el que vuelve atrás hay consecuencias. El que peca con conocimiento hay consecuencias. El que pisotea la palabra tiene consecuencias. El que no hace caso a la palabra trae consecuencias. Pero nosotros hemos conocido la verdad y queramos no fallarle a Él nunca. Démosle la gloria al Señor en esta hora. ¿Sabe qué le está diciendo, amado hermano? Ahí lo que le está diciendo Jesús al ex paralítico, le está diciendo: ahora que ya recibiste el milagro, ahora que ya no vas a estar postrado en la camilla del alcoholismo, ahora que fuiste liberado de la camilla del adulterio, de la camilla de la fornicación, de la camilla del pecado, ahora que ya recibiste sanidad, no vayas a volver atrás, porque si no, entonces las consecuencias las vas a pagar. Ahí es cuando la gente no se santifica, porque no conoce. Dice: le voy a fallar a Dios. Dice: voy a cometer un pecadito. De ahí le pido una administración al pastor. O es más, mejor ni voy a buscar al pastor, voy a buscar a otro tatarato igual que yo, ¿verdad? Le voy a decir que ore por mí y ahí borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No, papayito, las cosas no son así. Jesús lo dijo en el templo: no vayas a volver atrás, Porque si seguís pecando, porque si seguís haciendo lo que querés, entonces vas a estar postrado a saber cuántos años en esa camilla. Ahora que ya reconociste el camino, ahora lo que te queda, amado hermano, es seguir adelante. Démosle la gloria al Señor en esta hora. Le está diciendo, oiga esto, amado hermano, no te confíes, amigo. No creas que porque le fallas a Dios, dice la palabra, no digas pequé y nada me ha pasado. Dice, lo que pasa es que Dios tiene misericordia de ti, pero si tú eres hijo de Dios, el pecado que cometes trae consecuencia. Démosle un aplauso al Señor. Cuida tu cuerpo, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuídate de no fallarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Démosle un grito de júbilo bien fuerte al Señor. Dice la palabra que el que ama a su hijo lo disciplina. Perdóneme, quizás tú fallaste hace un año, hace dos años. Quizás tu pecado sí echó humo, sí se vio. Y estás preguntándote, pero qué raro, si no tengo consecuencias, no he tenido problemas en mi trabajo, no he tenido problemas en mi matrimonio. No creas eso. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes conocimiento de Dios, si tú ya conociste al Señor y tratas de engañar al Señor, no creas que le vas a engañar. Por eso no le mandó un discípulo, no le mandó un líder. Él mismo le dijo, ahora que ya recibiste tu sanidad, ahora que te sacaron de la camilla hacia el altar, ahora que eres parte de los que están en el templo, ahora cuídate de no volver atrás. Démosle la gloria al Señor en esta hora. A su nombre, a su nombre. Entonces, oiga esto, amado hermano, el pecado sí trae consecuencias. ¿No lo cree? Ahora yo le voy a compartir algo. Busque conmigo 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Versículo del 1 en adelante dice la palabra: de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué hay? ¿Qué hay, amado hermano? Fornicación y ¿qué más? Y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, oiga esto, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, sea como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el 5? El tal sea entregado ¿a quién? Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Démosle la gloria al Señor. Yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. Este pecado se estaba cometiendo fuera de la iglesia o adentro de la iglesia. ¿Dónde encontraron al paralítico? Adentro del templo. ¿Dónde se estaba cometiendo este pecado? Adentro del templo. Entonces el apóstol Pablo se dio cuenta de la magnitud del pecado. Y entonces dijo que al hermano, porque el hermano, dijo que había que entregarlo, ¿a quién dijo? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo. pero que su espíritu, que su alma sea salvo. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe qué quiere decir esto? Amado hermano, que el pecado trae consecuencias para el cuerpo. Puede hacer que tú hayas caído en un pecado. Puede hacer que el diablo esté preparando algo para que tú cometas. Y tú vas a decir: ah, bueno, me voy a ministrar, Dios me perdona, no pasó nada, borrón y cuenta nueva. Peco y empato, peco y me confieso y me empato, sigo pecando y me confieso y me vuelvo a empatar. Se va a ir empatando, pero en el infierno, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Démosle la gloria a Él, aleluya. No hay que volver atrás, no hay que cometer pecado, hay que tener cuidado. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no sea reprendido. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Que el cuerpo lo haga pedazos el diablo, ¿verdad? Por eso tenga cuidado, amado hermano. Tenga cuidado con lo que mira. Por eso tenga cuidado de lo que habla. Por eso tenga cuidado con quien camina. Por eso tenga cuidado, porque dice la palabra, amado hermano, que es fácil la contaminación, es fácil que te desvíen. Hay mucha gente que está cayendo en pecado. Amado, yo le digo a Dios: ten misericordia de ellos, ten misericordia de ellos. Amado hermano, yo puedo estar clamando y clamando, pero dice la palabra que el que peca, su cuerpo va a pagar las consecuencias del pecado. Por eso cuídese, no manche su vestidura, cuídese, manténgase fiel ante el Señor, para que también su alma y su cuerpo y su espíritu estén santificados delante del Señor. Dele la gloria a Él. A su nombre, a su nombre. Entonces, oiga esto, yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Levanta su mano. Quiero ver su mano levantada. Ok, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Yo me quedé sorprendido cuando leí esta cita, amado. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, ¿ya lo encontró? Versículo 8. Dice la palabra, Hebreos capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿está conmigo? ¿Cuántos están oyendo? ¿Se oye aquí, hermana Nati? ¿Sí se oye? Dice la palabra, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Dele un aplauso al Rey. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? A ver, los hijos, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, amado hermano, con todo respeto, perdóname, yo no vengo a sentenciar tu vida en esta tarde, pero la palabra dice que si tú no eres reprendido, si no te disciplinas, corres el riesgo que no eres hijo, eres bastardo. Y ¿sabes qué? En el reino de los cielos solo van a entrar los hijos, los que hemos nacido de nuevo. Démosle la gloria a Él en esta hora. Entonces, oiga esto, lo normal es que cuando fallamos nos tienen que chicotear. Perdóneme, ¿alguno quiere ir a pecar hoy? A los hijos se les disciplina, a los hijos se les da chicote, a los hijos se les corrige porque se les ama. Si usted dice que raro, pero si yo hace como 2 años me eché una micanita al aire ahí y qué raro que no me ha pasado nada, tenga cuidado, porque si usted no lo han castigado, no lo han reprendido, es porque usted corre riesgo que no sea hijo. Y hoy esta tarde, aleluya, tú tienes que identificar el pecado que te aparta, el pecado que puede traer consecuencias, y puede decirle en esta tarde: Señor, aleluya, yo no sé si tú vas a disciplinar mi vida, pero yo quiero pedirte perdón en el nombre de Cristo Jesús. Dele la gloria a Él. Tiene que pensar, tiene que meditar, aleluya, que el pecado puede traer consecuencias a tu vida. Todos los que levantamos las manos, levántelo una vez más, no la baje. Tengo la autorización de parte de Dios. Si ya pecaste con conocimiento, vuelve como el pródigo a su casa regresó. Cuando lejos de su padre se encontró. Los que tienen su mano levantada, díganme, diga conmigo: Señor Jesús, yo acepto la corrección porque soy tu hijo. Y todo hijo, dele un aplauso al Rey. Hermano, pero si yo me estoy echando las cervecitas a escondidas, te van a disciplinar. Hermano, pero si estoy en pecado y el hermano Frey ni cuenta se ha dado, el pobrecito. Puede ser que yo no me dé cuenta, pero dice la palabra que Él es omnipresente, que Él sabe todo, aleluya. A Él no lo pueden engañar, Él está en todo lugar, Él conoce tu corazón, Él conoce tu vida, aleluya. Dile al Señor que tenga misericordia de ti, porque la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Dele la gloria al Señor en esta hora. Pero tienes que confesar el pecado, tienes que abrir tu boca, tienes que decir: Señor, yo he caído en esto, esto y esto, y ahora me arrepiento de todo corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto me recuerda a la mujer, a María Magdalena, cuando Jesucristo le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Y le dijo: se han ido, Señor. Pues le dice: yo también no te acuso, pero vete y no vuelvas a pecar. Le está diciendo, porque si vuelves a cometer adulterio, la misericordia no va a llegar, porque si vuelves a caer en ese mismo pecado, vas a tener que pagar con tu pecado, vas a tener que pagar con tu cuerpo. Y le está diciendo que ya no vuelva a pecar. Por eso mire usted un montón de hermanos arruinados, hermano. Solo con problemas en el matrimonio. Nunca tienen paz. Pelean por cualquier cosa, amado. Por eso yo entiendo hoy, amado hermano, cuando le dijeron a David: cometiste pecado con la mujer de Urías. Le dijo el profeta: no te van a matar. El cuerpo no te van a matar, pero la espada no se apartará de tu casa. Esa es una maldición generacional. Esa es una maldición que cargan familias enteras. Familias que se identifican en pecados. Familias que cometen lo mismo, amado hermano. Y por eso David tuvo que pagar seriamente las consecuencias. Dios no es juguete. Si tú estás en este lugar, tienes que pensar en santificarte día tras día, ser mejor cada día, crecer todos los días, aleluya, y ser santo como Él es santo, ser justo como Él es justo, ser recto como Él es recto. Y que nunca se te olvide que sin santidad nadie verá al Señor, aleluya. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Oiga esto, Resulta que usted tiene un trabajo, hermano, y usted ya conoce de Dios, y usted sabe que robar es pecado. ¿Lo sabe o no lo sabe? Ay, hermanos, que yo agarré 10,000, pero yo no sabía que era pecado. Bien, ya sabe, no se haga loco, ya sabe. Sí. Hay hermanos que justifican su pecado, hermano. Ay, yo no sabía que echarme un purito de marihuana era pecado. ¿Y cómo está, hermano? Ay, fíjese que ya estoy requete bien usted. Porque antes de ir a mi retiro tenía 4 mujeres aparte de mi mujer. Y ahorita solo tengo 2 ya. Pero ahí vamos poco a poco, dice, ¿verdad? Oiga esto, amado. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir. Mire para acá, aquí está el mensaje. ¿Y sabe qué, amado hermano? Mire, había una ley contra aquellos que robaban. Ladrón que era descubierto y lo descubría que se había robado una vaca, la ley decía que tenía que llevar la vaca robada y qué más, y 7 tantos más si fuera israelita, si fuera de la iglesia. Dios es amor. Así de que, amados hermanos, mire, si queremos aplicarle la ley, si tú has tomado algo que no es tuyo, puede ser un lapicero, puede ser una Biblia, puede ser un celular, amado hermano, no importa. Si fue, agarraste dinero de lo que no era tuyo, engañaste a otro, amado hermano, Dios te va a perdonar el pecado. Sí, sí te lo perdona y no te va a mandar al infierno. Lo que no te va a perdonar son las consecuencias. Si te robaste una vaca, vas a tener que traer la vaca y 7 vacas más. Démosle la gloria al Señor en esta hora. Con un centavito que hayas agarrado o estés agarrando de tu trabajo, eso trae consecuencias. Devuelve lo que no es tuyo antes que el juicio de Dios caiga sobre tu vida. Yo no sabía, hermano, que robarme 1,000 quetzales era pecado. Sí es pecado, porque tú ya tienes conocimiento, ya te enseñamos. Por eso tuvo razón Zaqueo cuando se convirtió. Dijo, oiga, póngame atención por favor. Dijo Zaqueo cuando Dios lo salvó, cuando llegó a su casa, dijo, le dijeron, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Dijo Zaqueo, voy a ir a vender lo que tengo, le voy a regalar a los pobres, y si algo le he robado a alguien, le voy a ir a devolver 4 tantos más. Démosle la gloria al Señor en esta hora. Le robaste 100 quetzales al hermano, le dijiste que le ibas a pagar, le prestaste dinero, nunca le pagaste, te van a cobrar los 100 quetzales y 7 tantos más, porque eso dice la palabra. Dicen amén, amados. Como que no los miro muy contentos, ¿verdad? Pero ¿cómo me lo van a cobrar? ¿Cómo lo voy a pagar? Amados hermanos, si tú has robado, si tú tienes algo que no es tuyo, agarraste algo que no es tuyo, te lo van a cobrar en tus cosas, en tus finanzas, en tus bienes materiales. Mire, van a ver gastos innecesarios. Va a haber, oiga esto, vas a tener dinero en los bancos, los bancos van a quebrar y vas a decir, qué raro que se me perdieron 50,000. Sí, porque de plano por ahí agarraste 5,000 que no eran tuyos. Aquí es donde no, nadie dice amén, pero no importa, ¿verdad? Pero la palabra hay que darla con autoridad, porque si yo no les predico, amado hermano, ¿quién les va a predicar? Deja, hoy tienes que actuar lo mejor que puedas. ¿Para qué? Para que ninguna maldición venga a tu vida. Cuando cometas un error, cuando cometas un error, mejor arrepiéntete. A David le pidieron cuentas cuando ya había nacido el niño. ¿Cuánto dilata un embarazo? Un embarazo dilata 9 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo oculto el pecado de David? ¿Cuánto tiempo llevas oculto el pecado que cometiste? ¿Vas a esperar que te sigan cobrando la factura? ¿Vas a esperar que te sigan? Ya se te arruinó una cosa, ya te viene otra. ¿Vas a quebrar en el negocio? Amado hermano, para mí mejor sería que si has tomado algo que no es tuyo, mejor devuélvelo, porque si no los médicos te lo van a quitar, los licenciados te lo van a quitar, en los talleres te lo van a quitar. Y mejor asegura tu vida, asegura tus finanzas, aleluya, para que no cometas pecado y puedas ser un hombre próspero para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Con todo respeto, no vaya a levantar su mano, pero ¿cuántos hemos robado cosas pequeñas? Hermano Freddy, présteme ese libro tan bonito que tiene. El otro lunes se lo doy. Ya pasaron 4 años sin saber qué lunes era. Hermano, mire, no tienen un mantel ahí que me presten, ¿verdad? Y ese mantel se perdió ya, hermano. Una cuchara, un tenedor, una silla. No importa lo que tú robes, lo que pasa es de que eso te va a traer consecuencias. Y Dios te ha traído a este lugar no para maldecirte, sino para bendecir tu vida, bendecir tu matrimonio, bendecir tu negocio, bendecir toda tu familia. Él te ha traído para que seas bendición. ¿Cuál es el pecado oculto que tenías? ¿Qué es lo que has cometido a escondidas? Porque al paralítico le advirtieron y le dijeron: ahora que ya conociste, ahora que ya fuiste a tu retiro, cuidadito con seguir engañando gente. Ahora que ya conociste el camino, cuidadito con estar viendo la mujer ajena. Ahora que ya conociste el camino, cuidadito de estar pensando hacer sencillo a tu mujer. Si tiene 30, estás pidiendo 2 de a 15. Cuidadito con tu actitud, cuidadito con lo que hablas, cuidadito con la mentira. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a bendecir los mentirosos. Dios va a bendecir a aquellos que se entregan en cuerpo, alma y espíritu. Dios va a bendecir a aquellos que son fieles delante de su presencia. Démosle la gloria al Señor. En otras palabras, todo lo que nosotros hagamos, que sea pecado, sea chiquito, mediano, grande, trae consecuencias. Yo estoy seguro que aquí yo pudiera pasar por lo menos 4 hermanos que como pastor los he conocido, y aquí pueden dar testimonio, y les garantizo que están en bancarrota, que están pasando calamidad, porque un día tomaste lo que no era tuyo, un día te adueñaste de algo que no era tuyo, y eso se llama robo. ¿Sabe qué, amado hermano? Dice la palabra que cuando Cristo venga a traer juicio a esta tierra, dice que va a empezar ¿por en dónde? Por su casa, y la casa de él es la iglesia. Antes de ir a buscar a los ladrones que andan asaltando gente con pistola, con cuchillo, primero va a venir a buscar los ladrones que están dentro de la iglesia. Antes de ir a buscar y a juzgar a los fornicarios, a los adúlteros, primero va a venir a su casa a reprender todo pecado que no le agrada a él. Trata de ser lo mejor que puedas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén? ¿Y cuántos le dan un grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabes? Aquí te hemos predicado del pecado de Acán. Acán fue un hombre que recibió una orden de ir y destruir todo lo que tenían los enemigos. Y dice que vio un manto babilónico, lo agarró, lo escondió, pero por eso que se robó, dice que mataron a él, a su esposa y a sus hijos, los mataron a pedradas y los quemaron. Eso es consecuencia. Le pegaste a tu esposa y le dices, cuidadito, cuidadito. Si le llegas a contar al hermano Freddy, me las pagás. No se preocupe. Puede hacer que el hermano Freddy no se entere, pero por muy escondido que estés ahí, oiga, humillando a tu esposa, por muy escondido que esté el cuarto, hay un ojo divino que se llama el ojo de Jesús de Nazaret, y sabe que esa humillación te va a traer consecuencias, aunque no se dé cuenta el pastor, aunque no se dé cuenta la pastora, pero Jesús se da cuenta, y todo pecado trae consecuencias. Toque a su vecino, dígale, hermano, usted no tiene algo escondidito por ahí, dígale. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un grito de júbilo bien fuerte? Mire lo que dice la palabra aquí, amado. Dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus propias mujeres les cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo en su cuerpo por el pecado. ¿Hay hijos de Dios aquí todavía? ¿Hay hijos de Dios? ¿Alguno quiere ir a echarse una canita al aire allá afuera? ¿Quiere chicote? Yo recuerdo a un hermano hace ya varios años que dijo: para mí el pastor puede estar en todos los cultos hablando de diezmos y ofrendas. Yo nunca voy a dar un centavo en esta iglesia. Nunca voy a diezmar ni nunca voy a ofrendar. Vaya a verlo cómo vive. Espiritualmente vive acabado. Económicamente vive acabado. No prospera. Nunca, amado hermano, no se le ve que levanta vuelo. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque en él se tiene que cumplir la palabra. Si no siembra, no cosecha. Si no honra, a él no lo honra. Aleluya, dele la gloria. Si usted ya está aquí, en este lugar, hónrelo. Haga lo que Dios le está pidiendo. ¿Para qué? Para que no le apliquen la ley de la compensación. Ojo por ojo, diente por diente. Amén. Entonces, oiga esto, amado hermano. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Por eso yo soy bien quisquilloso, amado. A mí no me gusta que las mujeres casadas estén haciendo amistad y con jovencitos carnales que todavía no se han entregado al Señor. Por eso yo no permito aquí que los hombres anden orando por las mujeres. Eso no es correcto. Por eso yo no permito que una mujer casada se le esté acercando a un joven. Ay, es que fíjese que tengo problemas con mi marido. Y a él, ¿qué le importa? Para eso tiene pastor, para eso tiene pastora. Y nosotros sí le vamos a ministrar. Y deja de estar ministrándote, contándole los problemas a otra persona, porque vas a despertar un deseo carnal en él, y eso te va a traer consecuencias severas. Qué aburrido está el mensaje hoy, ¿verdad? Te sentiste tan lejos de casa. Por eso yo no permito, amado hermano, que hermanos anden visitando hermanas cuando están solas. Tenga cuidado con eso. Yo creo que ya son varios años los que llevo pastoreando, y he visto hombres fracasados. He visto hogares destruidos por mujeres que no tienen sabiduría, por hombres que no tienen sabiduría. Por eso, con todo respeto, hermanas que están aquí, perdónenme. Pero cuando han llegado conmigo, dicen: pastor, quiero hablar con usted. Y le digo: espérese, voy a llamar a mi esposa. Una vez estaba en la oficina y entró una hermana, y entra y pum, cierra la puerta. Y le digo: ¿por qué cierra la puerta, hermana? Ay, el pastor tan delicado. No, le digo: abra esa puerta. Porque en primer lugar no está mi esposa aquí, y en segundo lugar usted es una mujer casada. ¿Y qué puede empezar? Así de que abra la puerta, por favor. Amados hermanos, cuidémonos para que el diablo no vaya a tocarnos. Cuidémonos, porque por un momentito de placer, por un momentito de pecado, por una ganancia mala vida, vas a pagar las consecuencias muy duras. Dios no te trajo aquí para ser maldecido. Dios te trajo para que alcances misericordia, para que goces de todo lo que Él tiene para ti. Démosle la gloria a Él en esta hora. Ay de aquella hermana que esté recibiendo hermanos que son casados. Nunca he cometido ese error yo. Tengo la cara bien levantada. Jamás he andado visitando hermanas de noche o solo. ¿Qué tal, hermanita? Cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo la está tratando su marido? Y ahí en la carnita, la está complaciendo su marido. ¿Y a usted qué le importa? Dígale. El apóstol dijo un día: cuando un hermano joven o ya adulto ande visitando hermanas casadas solas, digo, agarre la mano, digo, y dele un tortazo en la cara en nombre del pastor, dijo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, porque de todo te van a pedir cuentas. De todo te van a pedir cuentas. Ahora que ya estás aquí, ahora que ya fuiste al retiro, ahora que ya eres líder, ahora que ya tienes privilegios, no vuelvas atrás para que cosa peor no te venga. Yo te voy a decir en esta tarde, la palabra es para nosotros, los que tenemos conocimiento. Cuidémonos. La palabra es para nosotros, que ya sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Esta mujer que no honró a su mamá se puede arrepentir y le puede pedir perdón a Dios, y no le trae consecuencias ese pecado. Pero nosotros, todo pecado, toda falta que cometamos, sí puede traer consecuencias. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojitos. Si hay algo que tienes en tu corazón que quizás te da vergüenza confesarlo, quizás dices, ay, es que eso me da pena decirlo, porque antes que la espada de Dios, antes que la consecuencia venga, yo te voy a invitar que vengas al altar.